240 euros, me parece, de las leyes que está sacando pues ahora mismo el Partido del Popular, anteriormente la sacó el PSOE, para trabajos para jóvenes con unos salarios, perdóname la expresión, de mierda. Y bueno, pues que muchas personas no, con su salario no les da para vivir, y mucho menos para mantener a su familia. Como tengan que vivir de alquiler, desde luego no les da para vivir. Si tenéis pues, algún comentario que hacer. Christine Lagarde dice que aún hay que bajar más los salarios. Esa señora que también la han acusado de corrupción. También. Jo, con el FMI. Qué mala suerte. Acércate más. Bueno, ¿queréis decir algo más? No se ha visto así con. Bueno. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿Ves? Este se cumple. Hay como 5 millones y pico de personas que tienen vacaciones permanentes. Pero no pagadas, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría no, por desgracia. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Y aquí pues nos estamos acordando de todos los recortes del gobierno, de los gobiernos, no solamente en lo que es en el estado social, en educación y sanidad, sino incluso en lo que es la ayuda a la dependencia. Estas personas, por lo que se ve, no tienen derecho a esto que pone la Constitución. Apartado 2, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio fuera de él tienen derecho a igual protección social. Insisto, fijaos que de todos estos derechos que vienen en la Constitución, no se habla de ciudadanos españoles, sino de las personas que viven en este país. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Y aquí nos acordamos de la subida de tasas. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y aquí nos acordamos de todos los recortes que se están haciendo en la sanidad pública y, sin embargo, cómo se incrementan las ayudas a la concertada. Y, no sé, esto va a ser un monólogo. Bueno, esto se paga con los impuestos, pero aquí... Miguel. Más lejos. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Miguel está no hoy aquí, primer día, y está un poco aquí con el micro. Voy a alejar un poco de... No, que no te alejes. Que no te alejes, que simplemente que estés de frente. Ah. ¿Vale? Que si no, no se te oye. Bien. Aunque bueno, te acerques, no pasa nada, ¿eh? Venga. Todo esto que dice Chema, hay que pagarlo con los impuestos. Pero este país no tiene la cultura de pagar impuestos. Porque, como decía el otro día la presidenta del Congreso, cuando sustituye a... ¿cómo se llama este hombre? Bueno, el presidente habitual. Pues la Celia Villalobos decía el otro día en una entrevista que le hicieron en la 1 que claro, que aquí la gente no pagaba el IVA. Dice, es que claro, aquí el fontanero, nadie paga el IVA. Celia Villalobos decía eso. Sí. Le preocupa que la gente no pague el IVA. Bueno, eso lo decía también Montoro. Montoro dijo hace año y medio que es que tenía que subir el IVA porque es que la gente no paga el IVA. Y bueno, ¿para qué está él? Si él no se ve incapaz, si él se reconoce incapaz de controlar a los defraudadores, se tiene que dimitir. El otro día decía Fernández Lasqueti, el que fue consejero de Sanidad en Madrid, que claro, estaba demostrado que la administración, los políticos... gestionaba muy mal la sanidad. Claro. Pues se tienen que ir. Hombre, claro. Porque él tiene muchos intereses privados, claro, en la sanidad. Si concierta la sanidad con el sector privado, él ya sobra, ¿no? Claro, algún día, ¿a qué hace él? Algún día hablaremos un poco de la sanidad pública y de la sanidad privada. Porque además tengo, bueno, de un trabajillo que hice hace tiempo, tengo una información muy sustancial y muy, muy maja para que la gente lo tenga claro. Pero vamos, de todos modos, que la gente lo tenga muy claro. La sanidad pública tiene como única misión o como principal misión, pues atender a la salud pública. La sanidad privada tiene su principal objetivo es obtener beneficios. Y a partir de ahí podemos hablar de lo que queráis. Y yo no digo que den mal servicio, ni que evidentemente los seguros privados tienen una cosa y es que no tienes listas de espera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, muy bien. Pero tampoco te pueden hacer un trasplante. Exactamente, pero cuando tienes un problema gordo, de verdad, te tienes que ir a la sanidad pública. Y sabemos, y a ver quién sabe, cuando un ciudadano que paga un seguro privado y se tiene que hacer un trasplante, ¿cómo accede? ¿Cómo accede a la sanidad pública? Porque el trasplante se lo tiene que hacer en la pública, en la privada no está preparada para hacer un trasplante. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un señor muy importante, muy adinerado, muy influyente, se salta toda la lista para... Menos mal. Bueno, el tema de los trasplantes, el PP también lo quería, trasplante de órganos, sí. Quería privatizarlo también. Sí, sí, la donación de órganos y sangre la quería privatizar también. Que ahora es gratuita, es voluntaria, pues lo quería privatizar y cobrar. Y además estamos hablando también de una de las gestiones que mejor funcionan en el mundo. La gestión del trasplante de órganos en España vienen de todo el mundo a ver cómo se gestiona y desde luego es puntera España en esto. Bueno, somos un país pionero en el trasplante de órganos, uh-huh. Es decir, que tanto en el porcentaje de gente que dona como en los trasplantes que se hacen anualmente en el país. Uh-huh. Esto, pues hasta que alguien considere que es un negocio muy oportuno, como el señor Laschetti, sí, que siendo consejero de Sanidad no tenía el menor empacho en privatizar la sanidad madrileña para otorgárselo a empresas en las que estaba él metido. Joder, macho, es que son unos caraduras, que es impresionante. No sé si en algún momento pondremos un poquito de música, Carlos. Pues es el momento más oportuno. Venga, para vamos a oír a nuestros queridos secretos. Y la dejaste escapar. Bueno, Miguel, parece que tenemos que seguir comentando algo sobre el tema de educación. Sí, el tema de los impuestos está muy relacionado con el tema de la educación. Celia Villalobos decía hace poco en una entrevista que, claro, que es que en este país no estamos educados para ser serios y formales. Y culpaba a la educación judeo-cristiana. Claro, ella no se atrevió a decir la educación católica porque si no la echarían del PP al día siguiente. Es posible. Entonces dijo la educación judeo-cristiana que era la que estaba detrás de toda esta mala educación que tenemos en España acerca de lo tramposos que somos en todo, que todos estamos... nadie denuncia a nadie por no pagar impuestos, nadie le hace el vacío a un defraudador. Aquí el defraudador es un tío de bandera. Sí, un tío listo, figura, ¿no? ¿Cuánto sabe? Nadie le hace el vacío. Y eso lo decía Villalobos, lo culpaba la educación. Y decía que la educación protestante era bastante diferente en ese aspecto, que eran mucho más serios, mucho más formales. Sí, hombre, algo de razón sí que tienen esto, ¿eh? Sí que tiene algo de razón, o sea, la cuestión de... Los protestantes tienen una mentalidad más sí. Por el trabajo, más con un sentido de lo que se debe hacer, lo hacen... Por supuesto, también tienen defraudadores y tienen delincuentes, y tienen de todo, pero en ese sentido cultural sí que es cierto. Aquí tenemos muy, muy aprendida el tema de la picaresca y bueno, pues a un tío que se cuela en un sitio sin pagar, pues casi se le admira, en fin. Yo el otro día tenía, perdón por personalizarlo, con mi hija, que es universitaria, pues joven, tiene 19 años, pues una conversación en el sentido de que, claro, pues bueno, pues un día le pillaron en el casco viejo tomando un cubata y tal, y bueno, pues la multaron, y encima era un cubata de estos que se hacen ellos, no eran botellón, pero bueno, llevan sus botellicas y tal, y yo le decía, digo, pero bueno, vamos a ver, o sea, digo, estos seguramente incluso han podido llamar desde el mismo bar, porque estabais en la puerta diciendo, mira, estos se disfrutan del ambiente y no pagan. Y dice, hombre, es que yo no puedo pagar 6 o 7 euros por un cubata, y yo decía, claro, yo a tu edad tampoco, y no los tomaba. Pues si me quería tomar algo, pues me tomaba un vino, o me tomaba una caña, o dos, o lo que diera de sí, pero yo no tomaba cubatas. Pasa que vosotros vais de listos. ¿Por qué? Ah, es que yo tengo derecho también a tomar un cubata, pero no tengo dinero. Claro, yo tengo derecho, joder, pero para los derechos esenciales eso no les importa. Es esa picaresca que luego decía, pues yo no quiero pagar la multa. ¿Cómo que no quieres pagar la multa? Claro que vas a pagar la multa. Si has cometido una ilegalidad, tendrás que pagar una multa. Ah, que es justo, es injusto. Mira, eso ya lo miraremos después. Pero de entrada tú sabes que eso está prohibido, pues coño, págala. No, la mentalidad es, yo soy muy listo. Primero, hago lo que quiero. Segundo, yo tengo derecho a esto. No tengo dinero, pero tengo derecho a esto. Tercero, me han multado. No, pues yo como soy muy listo, no quiero pagar la multa. Y esto en una chica que es muy maja, muy normal y muy todo. O sea, hasta ese punto esto funciona así. En otros países yo me imagino que este tipo de mentalidad es impensable. Yo creo que no hemos superado la picaresca del siglo de oro y estamos inmersos en ello. Eso es cierto. Pero a mí, siendo cierto eso, lo que me escama es que la señora Celia Villalobos no se escandalice porque las empresas del IBEX tengan patente de corso para defraudar. Que los inspectores de Hacienda tengan prohibido, y lo han denunciado ellos mismos, inspeccionar a las empresas del IBEX. Que la bolsa de fraude de las empresas del IBEX, hablamos de las 100 empresas del IBEX, se estima, y lo estiman los inspectores de Hacienda, en más de 60.000 millones de euros. Eso sí es un escándalo. Lo otro también, y eso es una cuestión de educación, que habrá que pasar generaciones para que empecemos a tener un poco de respeto por las cosas. Pero eso sí que tenía que haber escandalizarle. Sí, lo que pasa es que a esta mujer a su partido le siguen votando. Claro, no, y es que luego se van a los consejos de administración de las empresas del IBEX cuando terminan su andadura política. Y se aburren, como el señor González, Felipe González, se aburre en Iberdrola. ¿No? ¿Cómo no se va a aburrir si le pagan por no hacer nada? Es que encima no tiene ni la decencia de renunciar a la pensión pública. Coño, te están dando 200.000 euros al año pagando servicios prestados muchos años atrás por tocarte las narices. Hombre, ten la decencia de renunciar a la pensión pública. Pues no, los 80.000 también. Y le aconsejaba a Rubalcaba que llegase a un acuerdo con el PP para vencer a Podemos. ¿Os acordáis? Sí, no, no, claro, claro, es que se les termina el chollo. Tú imagínate que esta gente al final, yo qué sé, serán mejores, peores, todavía tienen que demostrar muchas cosas, o casi todo. Pero imagínate que bueno, a poner orden en esto y dicen, señores, se acabó esto, ¿eh? Aquí vamos a empezar a investigar de dónde sale todo esto. Y bueno, sería... El argumento que dan es que si gana Podemos, esto va a ser como Venezuela, Cuba o... Ya, ya. ¿O cuál es el otro que ponen una, un...? Bueno, pero es que si siguen estos, vamos a ir peor que Venezuela. Como sigan estos dos que hay ahora, vamos a terminar peor que Tanzania. Porque sí, es no, que no. no tienen el menor interés en controlar nada, en corregir nada de los desmanes que están ocurriendo. Ningún interés. Por cierto, que es que claro, los medios de comunicación, como hemos denunciado aquí muchas veces, pues son masivos, pertenecen a grupos mediáticos muy potentes y entonces ellos deciden cuándo hay que hablar de una cosa y cuándo no. Entonces ya no se habla, por ejemplo, de los desahucios. El año pasado, 83.000 desahucios. O sea, que sepáis, que sepan nuestros oyentes, que los desahucios continúan a pesar de que no se hable del tema. El año pasado, 83.000. Bueno, pues es lo que hay. Es decir, son 83.000 desahucios y a la gente la siguen echando a la calle y sigue debiendo de por vida. Bueno, y todo eso se podría evitar. Dinero, o sea, con todas las movidas que ha habido, con el clamor ciudadano, una ley que solo existe en España, que no existe ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ningún otro país de Europa, y resulta que seguimos igual. Por supuesto que no tienen ningún tipo de rubor en no cambiar nada. Nada, nada, nada. Y, bueno, y este hombre que ahora se presenta como secretario del PSOE, resulta que ha estado un montón de años en el Consejo de Administración de Bankia, el hombre. Cobrando un pastón y mirando para otro lado y no yendo al juzgado de guardia. Tenía que haber dicho, oiga, yo quiero las cuentas, quiero analizar estas cuentas y si no me las dan voy al juzgado de guardia. Y no, no se ha meneado el hombre. Y ahora se presenta como que va a regenerar el PSOE. Sí, sí, no, no. Y va a recuperar la... Regenerar el PSOE, no, va a regenerar el país. Sí, es el líder de la oposición en estos momentos, ¿eh? Sí, pero aplicando normas deportivas de equipos de baloncesto. Sí, llamando que le gusta a Jorge mucho... Javier Vázquez al programa de Sálvame, que es programa basura, a decir qué es lo que dijo. Ah, sí, que el no toro de Tordesillas. Que el toro de Tordesillas... Ah, que dijo Jorge Javier Vázquez, que era votante habitual del PSOE, que siempre, pero que iba a dejar de votar por el toro de la Vega de Tordesillas. Y llamó este Pedro Sánchez, no, por favor, sigue votando al PSOE, que vamos, y todo el rollo ese que suelta. Y él le ha contestado el alcalde de Tordesillas, le ha contestado, dice, en lugar de llamar a Jorge Javier, me podía haber llamado a mí, que estoy amenazado. El alcalde de Tordesillas, que es del PSOE, está amenazado por no estar a favor del toro de la Vega. O sea que fíjate qué población tenemos en este país. Sí, no, no, es así. Bueno, pues si os parece, damos la bendición un poco a todo esto, si no tenéis inconveniente. Quel immundi pecium, fructus ventri generosi, rex equi gentium, nobis datus, ex intacta virgine. Osservata legge plena. Bien, Chema, parece ser que tenemos algún dato más de todo lo que ha rodeado a la desaparición del señor Botín. Pues sí, hombre, no tanto a la desaparición como a una información que dimos la semana pasada, que concretamente di yo. Porque estaba hablando de memoria de una serie de datos y por temor a exagerar, me quedé lamentablemente muy corto. El señor Botín... Dijimos que en los años 90 el Ministerio de Hacienda descubrió y puso en manos de la Fiscalía que el Banco de Santander había manejado pues unas cantidades de miles de millones de pesetas, entonces hablamos de pesetas, de una serie de clientes, yo dije 2.000 y pico, en realidad son 9.566 operaciones, que sumaban, y yo dije una cantidad muy inferior, 145.120 millones de pesetas, y que para hacer esas operaciones, que eran de dinero negro de clientes de clientes del banco, se habían, para blanquear esas operaciones y además sacar ese dinero fuera de España, se había utilizado el DNI o el NIF de personas fallecidas, de inmigrantes que llevaban 30, 40 años fuera de España, de inmigrantes españoles, o de personas que estaban, bueno, pues vagabundos, personas que están, bueno, en situación más o menos incontrolada por parte de las instituciones, porque son personas que viven en la calle, en fin. Y eso, pues claro, eran 9.566 delitos de falsedad documental, 9.566 delitos de evasión de capitales y 9.566 delitos de blanqueo de capitales. Así que dijimos que el señor fiscal y los abogados del Estado, bueno, estaban frotándose las manos. Al señor Botín le pedían 170 años de cárcel. Y esto era así hasta que intervino una señora que era secretaria de Estado de Justicia y que, como dijimos, habló con la fiscalía y le dijo, bueno, hombre, no te pongas así, no os pongáis así, joder, qué cabrones sois. Si este señor, con lo que ha hecho por este país, si es un mecenas, pues oye, le pondremos una multa muy gorda y ya está. Bueno, y así fue, claro, al final se dio carpetazo, no pasó nada. Y claro, estas cosas hay que pagarlas. Esta señora pues llegó a ser vicepresidenta primera de gobierno. Hablamos de María Teresa Fernández de la Vega, que hoy reside en el Consejo de Estado, que espero que alguien algún día me explique para qué sirve. Yo todavía no lo sé. Bueno, el señor Jiménez Villarejo, que fue fiscal jefe de Barcelona, fue entrevistado por Jordi Évole y le dijo que, claro, que cuando el fiscal jefe le daba una orden, que, o sea, de no investigar a un delincuente, ¿qué hacía él? Y dice, no, eso es bien fácil, que démelo por escrito. Decía Jiménez Villarejo, decía, démelo por escrito, como diciendo, yo no obedezco una orden irregular, ilegal. Y bueno, así quedó, nos lo creímos, todos los que vimos el programa, nos creímos que Jiménez Villarejo, cuando recibía una orden ilegal del fiscal jefe del Estado, pues se lo pedía por escrito, y entonces el fiscal no se atrevía a dar una orden delictiva por escrito. Pero ahora nos hemos enterado que sí. Que resulta que se supone que se la dio por escrito de no investigar a Jordi Pujol, que estaba entonces él allí. Le dijo que no investigase a Jordi Pujol, se lo dijo también Felipe González, y se supone, si le dijo la verdad a Jordi Évole, se supone que se lo dio por escrito. Uh-huh. ¿Por qué con ese escrito no fue al juzgado de guardia? Entonces prevaricó. Si no fue al juzgado de guardia con ese escrito, estuvo prevaricando. Resulta que aquí en España solo ha prevaricado Garzón, aquí está prevaricando el 99% de la población y resulta que solo ha prevaricado el 99% de los jueces y de la población también, porque el que está defraudando Hacienda también está prevaricando. Quiere decir que somos un país de prevaricadores, pero solamente prevarica Garzón. Es curioso. Bueno, el caso es que, para terminar el tema de Botín, también dije que, porque mencioné su primera fechoría, la primera de la que yo había tenido noticias, seguro que no fue la primera, y la última, que fue cuando en el banco HSBC de Suiza, pues unos empleados que se largaron del banco con información... Falciani. Sí, exactamente, pues dieron una lista de defraudadores de dos o tres países, Alemania, creo, Italia, España, y casualmente estaba la familia de Botín, que yo dije tenía allí 2.000 millones de euros. No, eran 4.000 millones de euros que no habían declarado en ningún momento. Es decir, el Ministerio de Hacienda no tenía noticia de ese dinero, no habían pagado por él nunca y, por supuesto, lo habían defraudado. Y dijimos que eso es un delito y que lo lógico es que el señor Botín se hubiera presentado allí la policía y lo hubiera detenido ipso facto. Pero no, que en lugar de eso, pues bueno, alguien le debió dar un telefonazo, recibir una carta de la siguiente guisa, ¿no? Estimado señor Botín, nos hemos enterado de esta situación, rogamos regularice a la mayor brevedad, no ser que nos veamos obligados a emprender acciones penales. Bueno, el caso es que regularizó. Y dijimos que, claro, por una cantidad de 4.000, yo dije 2.000, si tuviera que pagar el 20% de 2.000 millones, pues hombre, esos son 400, ¿no? Eso lo hubiese tenido que tributar más luego la multa. Y dije que pagó 400. No, pagó 4 millones de euros. Es decir, el señor Botín comete un delito. La familia del señor Botín, todo el dinero era de él. Es decir, tienen 4.000 millones de euros que no pueden dar explicaciones de él. Y resulta que no solo no va a la cárcel, sino que cuando regulariza la situación solo tiene que pagar 4 millones de euros. Pero eso es porque estaba arrepentido, ¿no? Sí, sí. No quería hacerlo. Confesó el arrepentimiento y... Quería hacer esta corrección porque, bueno, como yo me acordaba de las circunstancias de estos sucesos, pero no me acordaba muy bien de las cantidades y por no pecar de exagerado, tiré muy a la baja. Que sepáis que eso, que eran 4.000 millones de euros lo que regularizó y que este señor lo regularizó con 4 millones de euros. Y claro, a mí por eso lo saco a colación. La señora Celia Villalobos le preocupa el IVA y le preocupa esta cultura, que a mí también, dicho sea de paso, tenemos los españoles de ir de listos, de picaresca y de etcétera. Pero claro, esto es una vergüenza. Que la SICAP, que son las sociedades que se montan las fortunas más importantes de este país para pagar solo el 1%, es una vergüenza. Que el Real Decreto que sacó el señor Zapatero en noviembre del 2000, no quisiera equivocarme, creo que fue noviembre del 2008, por el que los banqueros, su familia, hasta un grado de sobrinos, tributan los ingresos provenientes del banco a un tipo fijo del 18%. Eso es una vergüenza. Podía preocuparse también de eso. Porque yo leí un artículo muy interesante de un señor que aquí en España es poco conocido, últimamente un poco más, que se llama Vicenç Navarro, que es catedrático, es doctor en ciencias políticas y también es, no sé si tiene la carrera de Derecho o de Economía, yo creo que es economista también, y que está dando clases desde hace muchísimos años en la Universidad de Washington, en una escuela de Washington, y también es catedrático en la Pompeu Fabra de Barcelona. Y este hombre, que entre otras cosas fue consejero de Naciones Unidas, del gobierno de Clinton, en fin, no, un pernas. Este hombre hizo un análisis de cuánto tributaba un trabajador, por ejemplo, de la SEAT o de Opel en España, ¿y cuánto tributaba un trabajador de Saab en Suecia? ¿Y cuánto tributaba un rico español a partir de una determinada renta? ¿Y cuánto tributaba un rico sueco? Y entonces decía, bueno, pues ponderando los salarios, que lógicamente son mucho más altos en Suecia, un trabajador español tributaba un 80% de lo que tributaba un trabajador sueco. Un rico español paga un 15% de lo que paga un rico sueco. El problema de todo esto es ese. Muchas veces se han preocupado, cuando hablan del déficit, de decir es que gastamos demasiado. Y es cierto que se ha malgastado. Pero lo cierto también es que no se me han mirado los ingresos. ¿Cómo ingresar más? No solo eso, se han hecho amnistías fiscales, que hasta los hijos de Puyol se han podido beneficiar de ellas. Esto es una vergüenza y esto es lo que no existe en otros países. Esa cultura de el que más paga, o sea, el que más tiene más paga, y que eso que paga de más sirve para el sostenimiento de aquellas personas que tienen menos recursos y que puedan acceder a una sanidad y a lo indispensable, a una sanidad, a una educación, etcétera. Eso los ricos españoles no lo han tenido nunca, nunca. Así como hubo casos que recordaréis que hace unos años que había, a raíz de un millonario que está en la lista Forbes, lamento no recordar el nombre, que dijo que en Estados Unidos, que dijo que le daba vergüenza que pagaba menos impuestos él que su secretaria. Sí. Pues a raíz de eso hubo una cierta movidilla y hubo gente en Alemania, incluso en Francia, en Francia no fue Gerard Depardieu, que dijeron que eran millonarios, que eran ricos y que dijeron que querían pagar más. O sea, no porque fueran muy altruistas, sino porque les parecía vergonzoso lo poco que pagaban. En España ni uno, ¿eh? Pero ni uno, ¿eh? Ni uno. Pero ni remotamente. Pues esto es lo que hay, señores. Es que el problema de todo esto es que tenemos los sueldos de los más bajos de Europa. Bueno, si quitamos los griegos países, y portugueses. No, hombre, de lo que sería la Unión Europea de los 15 primeros países que entraron en la Unión Europea. Porque ahora ya, pues si empezamos a hablar de Polonia, de Rumanía, de tal, pues es posible que los nuestros todavía, bueno, en realidad no están muy, muy, muy por encima de los de Rumanía, dicho sea de paso. Pero bueno, lo cierto es que nuestros salarios son los más bajos, que las pensiones son de las más bajas, que contrariamente a lo que se dice, la productividad que tenemos en España está a la altura de la del Reino Unido, que eso lo sabe muy poca gente, que contrariamente a lo que se suele decir, nuestra jornada laboral es de las más largas de Europa, y encima tenemos unos señores, que son los ricos de este país, que no pagan. Y además tenemos una ley hipotecaria que es que te quedas en la puñetera calle. Ah, por cierto, una anécdota. Esto, este verano, mi padre tiene un amigo que es muy fachilla y decía, bueno, es que, hablando de Podemos, decía, es que estos van a venir y nos van a quitar el piso, nos va a... Y cuando dijo lo de piso, dije, mira, ya está bien. Digo, cuando se legalizó el Partido Comunista, había un montón de tontolabas que decían que iban a venir los comunistas y nos iban a quitar el piso. Y ahora viene Podemos y decís que os van a quitar el piso. Y aquí los únicos que han robado piso son los bancos. Me parece que mi padre me desheredó en aquel momento, pero me quedé muy ancho. Hombre, ya vale de que viene el lobo. Si aquí los que nos están robando los tenemos desde hace mucho tiempo. Exactamente, y como sigan vamos a terminar como el peor país de África. Hay una conciencia que admiro de los franceses, en el sentido de lo público. Es decir, esto lo comenté el otro día también en un programa, es decir, un francés, hablo en general, por supuesto habrá de todo, pero en general ellos tienen un sentido de lo público, en el sentido de que incluso los que tienen medios económicos y no utilizan la educación pública o la sanidad pública, porque tienen medios económicos y se la montan en la privada, consideran lo público suyo y no admiten los recortes, porque consideran que a lo mejor algún día no les van tan bien las cosas, o a lo mejor a sus hijos en el futuro pudieran no irles bien, y les da mucha seguridad que el Estado provea de estos servicios básicos a la sociedad. Y la defienden. Tiene un sentido de lo público, y una manera de defenderlo es pagando los impuestos, coño. Los que corresponden. Pues no, aquí en España no, macho. Aquí vienen los recortes, y sí, bueno, protestamos en la barra de un bar, ponme otro vino, y seguimos protestando, pero nada, pero luego en las manifestaciones dan cuatro. Yo creo que la gente... O a la hora de votar. O a la hora de votar siguen votando a los mismos. Se está empezando a dar cuenta, porque las elecciones últimas de mayo, PP y PSOE perdieron 10 millones de votos. Se dice pronto, 10 millones de votos. Lo puedes analizar de que son europeas, de que los requisitos para presentarse son diferentes, todo lo que quieras, pero también lo puedes ver desde el punto de vista de que los que fuimos a votar en noviembre del 2011 y los que no fueron a votar en mayo del 2014 podían haber ido, igual que fuimos los que fuimos a votar en las dos, los otros también podían haber ido en las dos, ¿no? Y no fueron. O sea que esa lectura, hombre, también mí, es... A mí, Miguel, lo que me gustaría es que ese dato se correspondiera con las anteriores elecciones al Parlamento Europeo. Porque siempre ha habido una diferencia muy grande entre unas elecciones generales y unas elecciones al Parlamento Europeo en cuanto a la abstención. Hombre, yo creo que es muy, va a ser muy importante, y el punto de inflexión va a estar en las próximas municipales. Yo creo que ahí sí que se va a poder valorar si realmente Podemos empieza a hacer algo de daño o si realmente ha sido todo algo pasajero, ¿no? El daño no lo han hecho el PP-PSOE. No, entonces, bueno, yo creo que posiblemente Podemos, a quien más pueda afectar y posiblemente el que más temor pueda tener en estos momentos sea el PSOE. Al final Podemos es un partido de izquierdas y se supone que, bueno, puede robarle más votos incluso al PSOE que al PP, ¿no? El PP, nos guste o no nos guste, por suerte o por desgracia, pues tiene un porcentaje y un número de votantes muy fieles y va a ser más difícil que igual arrastre. Y sobre todo, aparte de que son muy fieles, el núcleo, ¿eh? Porque luego gente que, bueno, en un momento determinado pues son más o menos conservadores, tal, sí, y a veces les votan, a veces no, pero lo que no hacen es votar a la izquierda, claro, simplemente se abstienen. Lo único que ocurre es que en el concepto estructural que tenemos en nuestro cerebro, derecha e izquierda, y considerando al PSOE como izquierda, que hay que tener estómago para eso, sí, o no tener ni puta idea, ocurre que, claro, hay solo un partido en la derecha, y sin embargo hay cuatro opciones en la izquierda. En la derecha, hombre, únicamente en comunidades como Cataluña o el País Vasco, que los partidos nacionalistas, que PNV o Cumbrillense, son también partidos conservadores y de derechas. Más allá de ahí podría entrar UPyD, pero bueno, tampoco... UPyD... No, yo creo que no pinta mucho tampoco en la situación ahora mismo, ¿no? La cuestión es que, claro, la derecha no tiene dos o tres opciones. Los que son de derechas y quieren seguir votando a la derecha por convenciones o por lo que sea, evidentemente solo tienen una opción. Con lo cual, tienen 4 o 5 millones de votos fijos para siempre. Sí. Bueno, es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar en un momento dado cuando tomo una decisión. Soy peor que Napoleón y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción y por eso me marcho a Nueva York con la botella de fundador. Oh, me marcho a Nueva York con la navaja de explorador. Dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz en el Carmelo, mi primera desilusión, los problemas de comunicación, más de 2 millones de hispanos y allí no habla nadie cristiano. Ya estoy en Nueva York. Y mientras suena esta canción de Mecano, vamos a aprovechar para ir dando la información del tiempo, que las previsiones en Zaragoza para los próximos días, pues de momento para mañana es agua, más agua, y irá disminuyendo un poquito, no con la intensidad de hoy, y ya iremos viajando toda la semana un poquito, ya miércoles, jueves, irá disminuyendo ya la nubosidad para llegar el viernes ya a estar un día más soleado, ¿no? En cuanto al resto más o menos de Aragón, lo que tenemos información en estos momentos del Pirineo, pues es que van a persistir las tormentas, lógicamente, allí con más intensidad. Y todo pues va a ir también un poco en una línea hacia, de aquí hacia el viernes, pues disminuyendo todo eso, nubosidad y tal, y llegar a tener esos ambientes soleados que tanto agradan todavía en este mes de septiembre. Prácticamente en localidades como Canfrán, Viescas, pues está en esa línea, ¿eh? Se prevé para el domingo un poquito de lluvia. Y bueno, los que les guste más la playa, pues van a estar pasados por agua un par de días. Además, bastante. En el Mediterráneo se prevén bastantes precipitaciones. Y lo que pasa es que ahí, claro, cuando para de llover ya, de golpe enseguida sale el sol. No es como en las montañas, ¿no? Y entonces, pues bueno, van a tener, digamos, algún intervalo más de sol. Así como estábamos hablando que aquí en Aragón va a ser el viernes, pues ya el jueves empezarán a tener el Mediterráneo sol. Y de cara al fin de semana, pues lo mismo. Llegando hacia el domingo, parece que van a volver otra vez las precipitaciones. Bueno, ¿cómo tenemos el tema del tranvía en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, el tema del tranvía está que el señor Bello dice que no va a hacer caso a la mayoría que ha salido en el Ayuntamiento, que todos partidos están en contra de continuar con el tranvía, y este acuerdo, pues dice el señor Bello que no lo va a respetar, que va a continuar con el tranvía, va a seguir endeudándonos, que no sé cómo vamos a poder pagar la deuda. Vamos a terminar como Navalcarnero. Navalcarnero debe 90 millones de euros. Navalcarnero tiene 127 cruces de granito, tiene monumentos de granito cientos y cientos, tiene un palacio de congresos sin terminar, un palacio de un polideportivo sin terminar, un centro de salud sin terminar, y debe 90 millones de euros. ¿Y cuántos ediles están en la cárcel por eso? Ninguno. Ahí el alcalde es de... Hombre, a ver, o sentados en el banquillo. Ninguno. Coño. Y pero bueno... Es que eso era lo del fiscal que hablabais antes, que le dijeron... Estoy atónito. No hay que investigar este pueblo. Estoy atónito. Bueno, y tenemos por contra el ayuntamiento Torrelodones, que allí ha ganado una asociación de vecinos, está gobernando una asociación de vecinos, que han puesto orden en el ayuntamiento. Es el ayuntamiento modelo de España, de Torrelodones. Bueno, con decirte que el anterior gobierno, que me parece que era del PP, había comprado una alfombra en la entrada del ayuntamiento, que el mantenimiento, me parece que de mantenimiento era 300 euros al mes. De mantenimiento de la alfombra, ahí en la entrada y tal. Y llegaron estos de los vecinos y dijeron, está a tomar por saco. Y nos ahorramos. Empezaron a recortar gastos superfluos y ahora el ayuntamiento va, pues, bien, ahora va bien. Y es una asociación de vecinos la que está gobernando en Torrelodones. Bueno, chicos, se demuestra que cuando se quieren hacer bien las cosas, se pueden hacer. Se nos acaba el tiempo. Que no todos los españoles somos inútiles. No, hombre, no. No es una generalidad. Inútiles, desde luego, no. Porque los chorizos son inútiles, pero son muy listos. Gracias, Joaquín, Miguel, Chema. Nos vemos el próximo lunes aquí en Onda Negra. Ya sabéis que es un programa de la CGT para Radio Topo. Salud, compañeros. Salud.